vivan con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, luego de un fin de semana muy rico en actividades, la verdad. Pintadas, volanteadas, charlas barriales, charlas en cooperativas, particular un crecimiento sustantivo en la batalla para enfrentar la reforma reaccionaria en la seguridad social del gobierno y levantar el proyecto alternativo de los compañeros de la TCS en la pelea por eliminar las AFAP, ese cáncer que tiene, incurable, que tiene la seguridad social en nuestro país. Pero la verdad que entusiasma ver cómo las mechas se va encendiendo barrio a barrio, pueblo a pueblo, en todo el país. Y de a poquito, de lo menor a lo mayor, de lo chico a lo grande, de lo simple a lo complejo, como es el proceso en realidad en todo aspecto de la vida. Y crece la decisión, más allá de censuras que se dan, de distorsiones que se dan, crece la convicción y la decisión en cada día más gente de dar esta batalla. Cada dato que surge en torno al tema de seguridad social es cada día más grave, más sobre la reforma que se viene, es cada día más grave. Pero bueno, el saludo a todos los compañeros, compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho del país van sembrando esta semilla, construyendo fuerzas, uniendo esfuerzos, con la mayor amplitud, como debe ser. También destacar lo que fue la actividad de la Unidad Popular sobre el tema reforma educativa o transformación educativa, como le gusta llamar al gobierno. Muy buena actividad desde el punto de vista del contenido de las intervenciones. Abordaba este tema desde un punto de vista de izquierda, con una posición de clase clara, definida. Un punto de vista de clase, como debe tener el análisis de cada fenómeno. Muy buena participación, además, en particular de jóvenes. Que quiero resaltarlo porque una presencia vinculada, sin lugar a dudas, a la lucha que se va dando desde el movimiento estudiantil incipiente, con distintas expresiones, pero que van reactivando también la organización y participación de los jóvenes y los estudiantes. En el marco de todas las actividades que tenemos, ¿verdad?, prevista, porque cuando hablamos de la seguridad social estamos pensando en el gran desafío para el miércoles que viene, miércoles 12, de ir al Palacio Legislativo, todos al Palacio el miércoles 12 a las 18 horas, en rechazo a la reforma neoliberal de la seguridad social, en respaldo al proyecto alternativo y por la eliminación de las AFAP. Esto también se va construyendo barrio a barrio, zona a zona, comisión a comisión, en los sindicatos, en las agrupaciones sindicales, en los centros de estudio, se viene construyendo esta movilización. Sin un aparato atrás grande, ni fuerte, ni mucho menos, al revés, con toda la indigencia que puede caracterizar a este movimiento, pero con la conciencia, la energía, el compromiso. Creemos que el 12 va a ser, sin duda, un mojón histórico en esta batalla que tenemos por delante, que nos pone ya con dirección al 2024, al 2024, para ese plebiscito que reformará la Constitución y dará, abrirá una nueva etapa en la vida del pueblo uruguayo. Y recordar también, hoy estuvieron, escuchamos a los jóvenes del 26, y expresar el orgullo que sentimos cuando las juventudes de la Unidad Popular vuelven este año a la calle a homenajear al comandante Ernesto Che Guevara. Es un orgullo. Es también una definición de caminos. Recordábamos cuando escuchábamos a los jóvenes, cuando en el Parlamento Uruguayo, estando la Unidad Popular en diputados, nos tocó en los 5 años, un año, homenajear a una figura de América Latina. Y ante el asombro de casi todos, la Unidad Popular decidió homenajear al Che en el Parlamento, y el homenaje estuvo a cargo de un joven diputado suplente, el compañero Gonzalo Martínez. La verdad que sentimos orgullo de estar en este camino, pero además decimos que estamos cubriendo una necesidad histórica de recuperar la historia, de reconstruir la izquierda, necesidad histórica. Hoy nos quedamos con ganas de escuchar a Plinio Arruda Sampaio para nutrirnos de su análisis acerca de lo que pasó ayer en Brasil. Y en la verdad que a cuenta de una mayor profundización, porque esto es demasiado reciente, faltan elementos, pero hay elementos generales que sí creemos que confirman una realidad histórica. El retroceso de la izquierda, el abandono del proyecto, de las ideas, del programa de la izquierda, abre camino al avance de la derecha. Yo no creo, no puedo creer, nadie puede creer que la mitad de Brasil sea fascista. Y casi la mitad de Brasil votó a Bolsonaro, un fascista. Pero lo que pasa es que del lado de enfrente tenemos una fuerza de una gama de alianzas que van de la centroizquierda a la derecha, con la bendición del sistema financiero, de los grandes medios de comunicación, que como bien explicaban los analistas internacionales en la 36, estaban decididamente llamando a la hora, que era la hora del cambio. El retroceso de la izquierda abre el camino al avance de la derecha. Y la derecha avanza en el mundo, no solo en Brasil. El fascismo gana en Italia. La ultraderecha crece en Suecia, en España, en Europa todo. Acá surgen expresiones, bueno, en Brasil, el bolsonarismo, porque no hay enfrente una construcción o una reconstrucción con proyección histórica y de futuro de la izquierda en serio. Si fuéramos a la historia y analizáramos el ascenso del fascismo o del nazismo, a quien también le abrió camino la socialdemocracia de derecha. Y las lecciones de la historia tenemos que aprender. Y no es apaciguando nuestra propuesta, edulcorándola, para no asustar a la gente, o será para no asustar los intereses de quienes se visten de centro izquierda, porque ya no hablan ni de izquierda, y en realidad defienden los intereses del capital, están al servicio del sistema financiero, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de las grandes transnacionales. Está llegando la hora de recuperar con fuerza ese proyecto para todos nuestros pueblos, para plantear, porque en el fondo, cuando la izquierda retrocede es porque niega la realidad de la lucha de clases. En realidad, cambia de bando. O sea, cuando decís, bueno, mirá, en realidad, la reforma agraria era muy linda, pero ahora en el mundo actual no se puede. Entonces lo que hacemos es captar el capital transnacional para que invierte y desarrollar y generar fuente de trabajo. Lo mismo que dicen los otros. Claro, otro va más a fondo, más descarnadamente. No tienen problema en quemar el Amazonas, o bueno, acá sería, los ejemplos son bastante parecidos de uno y otro. A ver, ¿quién le va a dar más a UPM Hay una apuesta. ¿Quién le va a dar más a las forestales y a las multinacionales de la celulosa? ¿No? ¿Quién le va a dar más a los bancos? ¿Quién le va a dar más a la AFAP? ¿Quién le va? Hay que pasar una línea divisoria. Y nuestros pueblos, no es que sean pueblos, no hay que echarle la culpa a los pueblos. Porque lo más fácil es, mirá qué pueblo tal, cual cosa, mirá quién vota. No. Preguntate por qué vota el pueblo a esa gente. ¿Por qué respalda eso? Porque no hay una referencia que realmente convence y proponga un cambio de fondo para terminar con la miseria, con la dependencia, con la vergüenza de la entrega de toda la riqueza de nuestros pueblos a las transnacionales, con la depredación ambiental. Si no hay un planteo realmente claramente alternativo y opuesto al de la derecha, estos procesos seguirán naufragando en este mundo dominado por el gran capital. Habrá que analizar más a fondo. Nos gustaría escuchar a los compañeros brasileños. Se nos quedó por en el tintero un tema, pero sobre esto seguramente seguimos conversando. Nos quedó en el tintero un tema que teníamos para el inicio, y es que anoche estuvimos participando durante un rato, después no pudimos participar más, de una reunión con los compañeros de la Coordinadora de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Haitiano, también con la participación de un compañero haitiano. La situación, ahí sí, que dicen, como dicen los compañeros, no hay lugar para las medias tintas. Ahí está el pueblo insurrecto en las calles y el imperio llamando a la invasión militar. Hay que ver de qué lado nos ponemos. Y hoy Haití está pidiendo, clamando, digamos, requiriendo de la voz solidaria, del apoyo solidario de nuestros pueblos, de las fuerzas políticas que llaman de izquierda, de las organizaciones sociales. Es la hora de reconstruir también ese sentimiento o esa, ese valor del internacionalismo que tiene que hacer sentir como propias las luchas de los pueblos por la liberación nacional, por la libertad, por la soberanía y por el socialismo. Nos vamos quedando por aquí. Y bueno, mañana estarán con la compañía de la profesora Romy Silva, el miércoles nos reencontramos, y todos los mediodías, 12:15, con la audición del 26 de marzo aquí en la 36.